Estamos en este estudio de las 100 preguntas más importantes de nuestra fe y hemos llegado a las preguntas relacionadas con los 10 mandamientos. Ya vamos aventajados y hoy vamos a dedicar el tiempo a estudiar el quinto mandamiento. Así que busquen por favor Éxodo. Busquen Éxodo, el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 12. Éxodo 20, 12. Este probablemente sea uno de los mandamientos más recordados. Ciertamente de los favoritos de los papás, ¿verdad? Cuando están con sus hijos. Entonces, vamos a leerlo en voz alta. Aquí leo en la Biblia de las Américas, ya lo tenemos ahí frente a nuestro. Dice, honra a tu padre y a tu madre. A ver, vamos a leerlo juntos a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es en la Biblia Reina Valera 60. Y en la Biblia de las Américas dice, casi idéntico, leemos, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Ah, este es Efesios, por cierto. Es el pasaje paralelo de Efesios 6.12, pero dijimos en Éxodo 20.12. Era Efesios 6.12. Todos juntos. Honra a tu padre y a tu madre, prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Muy bien. Entonces, este es el quinto mandamiento. Este mandamiento también aparece registrado en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, y tiene una aclaración agregada en Deuteronomio. Vamos a ver cuál es la diferencia en el registro de Deuteronomio. Dice Deuteronomio 5, 16. ¿Listos? Dice, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado para que tus días sean prolongados. ¿Y luego qué dice? Y te vaya bien. Te vaya bien, ¿verdad? En la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces vamos a comenzar a leer algunos otros pasajes relacionados con él. El pasaje es muy simple y ahora el enfoque cambia de los mandamientos centrados en la persona de Dios, que fueron del primero al cuarto, y ahora el enfoque se pone en los mandamientos centrados en el prójimo. Todos los 10 mandamientos se resumen en dos. Ama a Dios más que a todos y a tu prójimo como a ti mismo. El amor a Dios se ve reflejado en los primeros 4 mandamientos y el amor al prójimo a partir del quinto mandamiento en delante. De hecho, el quinto mandamiento es la base de los que vienen después, del sexto hasta el décimo. ¿Está claro? Ahora, vamos a ver otros pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que agregan claridad en cuanto a de qué está hablando este pasaje. ¿Está claro? Vamos a ver, por ejemplo, el pasaje de Éxodo capítulo 21, que es el capítulo que sigue. El que encuentre Éxodo 21, 15, me hace favor de leerlo desde su lugar. ¿Alguien lo quiere leer? El que mata a su padre o a su madre será condenado a muerte. Y la Biblia de las Américas dice, el que hiera. ¿Qué era el castigo entonces según ese versículo? A quien lastimara a alguno de sus padres. La muerte, ¿verdad? Y luego el versículo 17. Igualmente, que maldijera a su padre o a su madre, morirá. Con herirlos con las palabras era suficiente, según esa ley, para meritar la muerte, ¿verdad? El Señor Jesús cita ese mandamiento en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo cita este mandamiento. Seguimos leyendo otros. Levítico 20, 19. ¿Alguien quiere hacer el favor? Mientras otro busca Proverbios 20, 20. Levítico 20, 19. A ver. No descubrirás tampoco la desnudez de la hermana de tu madre, ni la de la hermana de tu padre. Que el que lo haga ha desnudado a su pariente carnal. Ellos llevarán su vida. Creo que me equivoqué. Bueno, vamos a buscar Proverbios 20:20. Leo, dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. Es una frase figurada para referirse a la vida. ¿Me entienden? Como si el alma fuera la luz y la lámpara fuera el cuerpo. El que maldice al padre, se le apaga la lámpara. Está aludiendo a la muerte. Deuteronomio 21 se nos da un ejemplo más gráfico de esta indicación. En Deuteronomio 21, la ley ordenaba acerca de los hijos lo siguiente. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan, ni aún así hace caso, ¿habrá hijos así? El padre o la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces, todos los hombres de la ciudad, ¿qué van a hacer? Lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Muy severa esa ley, para nuestro gusto. ¿Alguien no ha tenido un hijo rebelde? Pues con esta ley teníamos para el exterminio, ¿verdad? No hay ni un ejemplo que yo pueda recordar del Antiguo Testamento donde se hiciera valer esta ley. Pero la ley estaba. Y yo creo que no hicieron valer la ley, no porque no hubiera casos, sino porque, pues, ¿quién no ha quebrantado este mandamiento? ¿No es cierto? Pero eso no quita la claridad al mandamiento. Otros pasajes es, bueno, antes de eso quiero hacer una aclaración. En el pasaje que hemos mencionado, muchos de estos versículos que leí hablan de que no debía de maldecir a los padres, ¿ok? La palabra maldecir en hebreo literalmente es una palabra que significa despreciar, tratarlo como insignificante. Eso es lo que significa ese término. Por eso, en uno de los pasajes nos dice eso, como es Deuteronomio 27. Miren cómo lo dice ahí. Deuteronomio 27, versículo 16. Dice, maldito el que, ¿qué? El que desprecie. Allá dice deshonre, ¿verdad? Es que desprecie a su padre o a su madre. Una maldición muy severa. El Señor Jesús cita algunos de estos pasajes, el de Éxodo 21, 17, este pasaje lo cita el Señor Jesús en Mateo. Vamos a Mateo capítulo 15. En el contexto de los fariseos, dice que los fariseos vienen en el contexto del capítulo 15, dice, entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo, él les dijo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Vean el contraste. Los fariseos se quejan porque los discípulos de Jesús quebrantan la tradición de los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? ¡Hombres! Y el Señor Jesucristo les dice, ¿y ustedes por qué quebrantan el mandamiento de quién? De Dios. Entonces, ¿ven la diferencia? Estos están preocupados por los ancianos, los hombres. Y Jesús, por Dios. ¿Y a cuál mandamiento va a aludir el Señor Jesús? Observen. ¿Por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo, ¿y qué cita el Señor Jesús? Honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. El Señor Jesús está citando dos escrituras del Antiguo Testamento. Éxodo 20, 12, Éxodo 21, 17. ¿Observan? Pero ustedes dicen, versículo 5, Mateo 15, 5. Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Dice, y invalidan, y así invalidaron la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Entonces ahí vemos estos ejemplos. Levítico 19, 3. Vamos a ver ese pasaje. Levítico 19, 3. Dice, cada uno de vosotros ha de reverenciar a su madre o a su padre. Y guardaréis mis días de reposo, yo soy el Señor vuestro Dios. ¿Qué es honrar? Es tratar con respeto, con reverencia a los padres. A la luz de este pasaje. ¿Está claro? Luego tenemos la historia del joven rico. ¿Se acuerdan? Aquel hombre que llega con el Señor Jesús. Está en Mateo capítulo 19. O también en Marcos capítulo 10, Lucas 18. Llega un hombre, un rico principal entre los judíos con Jesús y le dice, maestro, ¿haciendo qué heredaré la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno sino solo Dios. Los mandamientos conoces. Y luego le cita, ¿cuáles? Y le dice Jesús, entre esos mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, este era un mandamiento muy claro en la conciencia del Señor Jesús. Para el Señor Jesús era importante que los hombres acordaran, se acordaran y cumplieran este mandamiento. ¿Ustedes son padres? Bueno, del grupo que tengo aquí, nada más una persona todavía no tiene hijos. Bueno, dos, allá atrás hay otro que todavía no. ¿Ok? Pero todos los demás tenemos hijos. Alguien dijo que nadie aprende a ser hijo, sino hasta que es padre. ¿Verdad? Y hay mucho de verdad. Ahora vamos a hacer algunas explicaciones de este quinto mandamiento. En primer lugar, ahí, ¿cuál es la orden entonces? En Éxodo 20, 12. Honrar. ¿Por qué Dios no manda? Como que no sería más lógico que dijera, amarás a tu padre y a tu madre. Pero no les manda a amarlos. ¿Verdad que no? No les manda a tenerles cariño. ¿Es malo tenerles cariño? No, no está, tampoco estamos diciendo eso. Pero no les manda tenerle cariño, no les manda amar a sus padres, no les manda ser amigos de sus padres. ¿Qué les manda? Honrarlos. Honrarlos. Esto debe de quedar muy claro en la mente de los padres y no solo de los hijos. Porque muchas veces los padres estamos más preocupados en que nuestros hijos nos amen y nos tengan cariño y sean nuestros amigos, a que nos qué. ¿Pero qué manda Dios? ¿Sí se dan cuenta? Amar, tener cariño, ser amigos, tiene una base más emocional, pero honrar no. A veces puede constituirse emocionalmente difícil para la gente amar a otra. Pero honrarla no. ¿Me entiendes? La prioridad es honrar. Eso tiene que quedar claro. Si tu hijo te respeta y te honra, no le hace que no te quiera tanto. ¿Me entiendes? Pero si tú te dejas vencer por no perder el cariño de tu hijo, puedes sacrificar lo más importante. ¿Y qué es lo más importante según el mandamiento? Que te honre. Que te honre. Entonces, segunda pregunta, ¿qué significa honrar? La palabra hebrea que usa aquí Moisés para honrar literalmente es la misma palabra que a veces se traduce glorificar. De donde viene la palabra gloria, kavod, significa pesado. Esa palabra literalmente se debería traducir en este contexto estimar. Honrar es estimarles, darle estima. En sentido literal se refiere a darles precedencia. Diga, precedencia. Precedencia significa el primer lugar. La honra de los padres no depende del mérito de ellos. Depende de la precedencia. Porque a través de los padres Yahweh nuestro Dios nos concedió el don de la vida. ¿Me doy a entender? Es tomarlos en serio. Este verbo se usa para Dios. En primero de Samuel, cuando el Señor a través de Samuel, siendo un niño, le manda una profecía de juicio a Elí y le dice acerca de sus hijos, y le dice que Jehová honra a los que le honran. Y es esa misma palabra. Entonces, honrar puede ser a los hombres, pero es el mismo tipo de honra, el mismo verbo que se usa para Dios. Es darle precedencia. Los hijos deben honrar a sus padres porque fueron el medio que el Señor nuestro Dios usó para darnos la vida. Ahora, ¿qué incluye la palabra honrar? A la luz de otros pasajes que ya leímos algunos de ellos, vamos a ver. En el pasaje que leímos de Mateo, ¿se acuerdan? Los fariseos tenían a sus papás ahí ancianitos, en necesidad. Ocupaban tal vez alimento, comida, alguna reparación en su casa. Que eso implicaba un gasto. Entonces iban con el hijo y le decían, hijo, ¿me ayudas? ¿Me das algo de ayuda? ¿Me ayudas? Es el término que usa el texto. Volvamos a Mateo, observemos. Miren, Mateo 15, 4. El Señor Jesús les dice, en el versículo 5, vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser, y lo que dice, ayudado. Lo que te pudiera ser de provecho, papá, no te lo puedo dar, porque lo voy a llevar de ofrenda. Qué piadoso se oye, ¿no? Como que pareciera, ¿quién es más importante? Dios es más importante que tu papá. ¡Qué piadosos! Y Jesús dice, no, a mí no me van a engañar. Eso es una excusa. Honrar a los padres a la luz de la Biblia en pasajes como estos significa también ayudarles materialmente cuando lo necesitan. ¿Se acuerdan el pasaje de Timoteo? Primera de Timoteo, hace no mucho lo estudiamos en un mensaje, en una predicación. Alguien que busque Primera de Timoteo 5, versículo 3 primero y luego el 16. Vamos a ver qué dice. Primera de Timoteo 5, versículo 3. Ahí se le da una orden a los cristianos. Miren lo que dice. La orden es esta. ¿Alguien quiere leer fuerte? Honra a las viudas. Y en el contexto, honrar a las viudas es un paralelo entre honrar a las viudas, honrar a los padres. ¿Se fijan? Esa es la misma palabra, honrar. Y en el versículo 16, ¿en qué está pensando Pablo cuando dice honra a las viudas? En esto. Dice, si alguna creyente tiene viudas en la familia, ¿qué dice? Que las mantenga. Así ya no queda lugar a dudas. ¿Qué quiere decir honrar? Que las ayudes. Ayúdalas materialmente. Entonces, esto nos puede llevar a la siguiente pregunta. Entonces, ayudar materialmente a los padres ya ancianitos que pasan necesidad, entonces, ¿nos libera de la responsabilidad de ofrendar o justifica que no ayudemos, no ofrendemos a la causa de Cristo y de Dios? ¿Verdad que no? ¿Cómo lo sabemos? Porque en el otro pasaje que mencionamos antes, en otra enseñanza, en Lucas 12, vamos para allá, observen esto. Nada más para que vean el contexto. Lucas 12, conocen la historia ustedes, dice que, leo. Me equivoqué, no es ese pasaje. Vamos a buscarlo. Tal vez va a ser Mateo. Es Marcos 12. No es Lucas. Voy a leer para ustedes. Estamos en Marcos 12, voy a leer. Estaban en el templo. Versículo 41. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero. Y observan esta nota aquí en la Biblia de las Américas. Quiero que vean el texto aquí en la pantalla. Dice, echaban dinero. Tiene una nota y dice, en el original no solo dice dinero, ¿qué dice? Monedas de cobre. ¿Se acuerdan que les decía? Eran unas urnas hechas de bronce en forma de cono invertido con una vasija debajo. La gente llegaba y ponía las ofrendas, así que se oía. Entonces llegaban y ponían las ofrendas. Dice, muchos ricos echaban, ¿qué? Grandes cantidades. Y la gente viéndolos, ¿verdad? No sé cómo lo harían, pero decían, llegó el tiempo de las ofrendas. Ay, humildemente, ¿verdad? O sea, ¿qué pretendían? ¿Verdad? Entonces, llegó una viuda, y ahí dice el adjetivo claramente, ¿cómo era? Pobre. Echó dos pequeñas monedas de cobre, y ahí nos dice la nota, al pie dice, dos blancas. Dice, dos blancas, es decir, en griego, dos lepta. Las monedas de menos valor eran un 128avo de un denario. Un denario era el salario de un día. Vamos a contextualizarlo. El salario en el estado de California, porque es donde estamos escuchando esta enseñanza, el salario en el estado de California actualmente es, ¿qué? El salario mínimo. ¿11.50 la hora todavía? ¿Cuánto? Bueno, la ley, lo que dice la ley. $13. Vamos a decir que es 15, si quieren, para que vean. Multiplique 15 por 40, porque es más o menos un salario, es una semana típica, ¿no es cierto? Ah, no, pero no es por 40 horas, es por 8. Multiplique 15 por 8, por favor. ¿Eh? 120, ahora divida eso entre 128. Ni siquiera un dólar. Para los que vivimos en Estados Unidos, ni siquiera te ajusta para un viaje en el autobús en la ciudad de Tracy. Cuesta un dólar. Y la ciudad de Tracy es chica. Aquí nomás para dar la vuelta de la esquina. Ni un dólar. Aquí va una señora a poner sus tres coras, decimos aquí en Estados Unidos. Sus tres chocas, dicen en Guatemala. Ahí sus moneditas. Pues ¿eso qué es? Cuando los niños dan ofrenda aquí en la escuela dominical, ¿cuánto le dan los papás? Toma, mijo, llévate un dólar. Hasta un niño daba más que la señora, ¿no? ¿Qué nos enseña esto? Si había alguien que tenía justificación para no dar ofrendas, ¿quién sería? Esa señora, porque era viuda y además era muy pobre. Observen esa palabra. Para que vean lo que significa en griego, les voy a dar una ayudadita. Aquí dice, con este texto dice, pobre. Y es esta palabra que dice toje. ¿Ven lo que dice aquí? Tojos. Se los voy a abrir. Esta palabra significa lo siguiente. Tojos, dice. Dice, adjetivo que describa uno que se agacha. Se usa como nombre mendigo. Esto es cargado de pobreza, impotente para enriquecer, descriptivo metafóricamente. Entonces, ¿un mendigo qué era? Es el más pobre. Vivía de la caridad pública, ¿no? O sea, esta señora era una indigente. ¿Está claro? Volviendo al tema, estamos hablando del honra a tu padre y a tu madre. Solamente estoy haciendo una aclaración porque a veces nosotros somos como los fariseos. Nos encanta agarrar de excusa algunos versículos y sacarlos de contexto para justificar nuestra falta de fe y de obediencia. Ayudar a nuestros padres es una forma de honrarlos, ayudarlos materialmente. Y si nosotros no ayudamos a nuestros padres bajo la excusa de que damos ofrendas, mal. Y si nosotros no ayudamos a la causa de Cristo bajo la excusa de que ayudamos a nuestros padres, igual. ¿Por qué no te sacrificas tú en lugar de sacrificar a Dios o a tus padres? Esa es la idea que Jesús está tratando de enseñarnos. Lo que verdaderamente a veces sucede es que nosotros somos egoístas y usamos caretas, ¿verdad? Para simular disfrazadamente nuestra avaricia o nuestro egoísmo. Si yo no confío en Dios, entonces tengo que asegurarme de mi futuro. No suelto el dinero, ¿verdad? Pero si confío en Dios, entonces no me pesa ayudar a mis padres si padece necesidad. Y confiar en Dios. Por eso Dios lo llamó diezmo, por ejemplo, cuando daban los creyentes. Porque la única forma en que ellos podían dar el diezmo, ¿qué es el diezmo? 10% ¿de qué? De lo que recibes. Así que la única forma que alguien podía separar el diezmo en Israel era de lo que recibía. O sea que el diezmo solo es diezmo si se separa al principio. Porque si se separa al final, ya no se sabe. ¿Verdad que no? Por eso, lo primero que los creyentes separan son sus diezmos y ofrendas. Porque si no los separan al principio, nunca van a dar el diezmo. ¿Cómo lo sabes? Hagamos un escenario. Recibes $10. Tienes que pagar tu comida, tu renta, tu medicina, todo. Y ya que pagas todas tus necesidades, de lo que te sobra, entonces, ¿qué? ¿Cómo es el diezmo ahora? ¿Me entiendes? Así que diezmo es la décima primera parte de lo que recibes. Y cuando uno, por fe, da su diezmo, su ofrenda, está diciendo esto: yo confío en ti, Señor. No confío en el dinero. Porque tú prometiste... ¿Alguien quiere leer Hebreos 13:5? ¿Qué dice? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Aquí hay un contraste entre dos cosas: sin algo, con algo. ¿Sin qué? Sin avaricia. Y en lugar de avaricia, ¿qué? Contentamiento, ¿verdad? Ese tema lo oímos hace no mucho, ¿verdad? Hay tantos versículos que hablan de eso. Sean sus costumbres, ¿sin qué? Sin avaricia. Contentos con lo que tienen. Porque, ¿cuál es la promesa? Él ha prometido. Entonces, cuando una persona dice: prefiero mi dinero que a Dios, entonces no da, ¿verdad? Pero cuando dice: no, yo confío en el Señor. Ahorita hay necesidad, ahorita ayudamos, ya Dios proveerá para mañana. Porque somos familia. Ya mañana veremos, el Señor nos ayudará. Ahora, no quiero desviarme demasiado en este tema, porque el tema no es el dinero. Por eso lo estoy haciendo aclaraciones de que honrar a los padres es más que nomás tenerles respeto. Los fariseos decían tenerles respetos, pero no les ayudaban. ¿Verdad? Pero vamos a seguir adelante. Luego, observan que el mandamiento decía: honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta de eso? ¿No hubiera sido más fácil que dijera: honra a tus padres? ¿Por qué los separó? A ver. ¿Por qué? ¿Qué aprendemos de que Dios haya dicho: honra a tu padre y a tu madre, en lugar de decir: honra a tus padres? Yo, cuando menos, hice 4 observaciones. ¿Por qué? ¿Qué nos enseña? ¿Qué implica que Dios haya separado entre honra a tu padre y a tu madre, y que no nada más haya dicho honra a tus padres? ¿No los pudo haber dicho? Hay una palabra griega, porque el pasaje es citado en el Nuevo Testamento varias veces, una palabra griega para padres, pátera, se refiere a los dos, pero no dice así. A tu padre y a tu madre, hace la separación tanto en hebreo como en griego, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, número uno, cada uno de los progenitores merece honra. Cada uno merece honra. Cada uno merece honra, no por quién es y no por el honor del otro. Yo a ti te respeto por mi papá. Yo a ti te respeto por mi mamá. No, no, no. Honra a tu padre y a tu madre. Cada uno merece su propia honra. Número dos. Como padres, ambos gozan de la misma igualdad ante los ojos de sus hijos. ¿No es cierto? La misma honra que se le debe dar al papá, ¿a quién? A la mamá. Ah, como padres son igual, deben ser tratados con igualdad de respeto y de honor. ¿Sí o no? Número tres. Cada uno merece una honra Igual, pero al mismo tiempo diferente. ¿Por qué? Porque uno es hombre y uno es mujer. ¿Se acuerdan cómo en 1 de Pedro capítulo 3, hablándole a los maridos, se les enseña que traten a la mujer como vaso más frágil? ¿Por qué? Pues porque es mujer. Entonces igual los hijos deben honrar al padre como corresponde a un varón y a la madre como corresponde a una mujer. En cuanto al respeto igual, en cuanto a la expresión, adecuado a su género. ¿Sí o no? Y lo último, si el texto dice honra a tu padre y a tu madre, ¿qué nos enseña Dios acerca del matrimonio en este versículo? ¿Que se forma de qué? De un hombre, de un varón y de una mujer. ¿Por qué no dice honra a tus padres? Seguramente Dios sabía, entre toda infinita providente sabiduría, que iba a llegar el tiempo en la raza humana en que ya no iban a decir, este es tu papá y este es tu mamá. Ahora decían, este es tu papá uno y este es tu papá dos. Este es tu mamá uno y este es tu mamá dos. Pues fíjate que no. Para no dejar margen de duda, Dios dejó prescrito claramente, honra a tu padre, singular masculino, y a tu madre, singular femenino. El matrimonio se forma de un varón y una mujer. No de dos varones, ni de dos mujeres, ni de dos varones y una mujer, o tres varones y una mujer, o un varón y 7 o 10 esposas como los mormones que viven en el norte de México. ¿Verdad que no? Es muy clara la escritura. No hay equivocaciones. Ok. ¿Qué nos indica la frase que tus días sean prolongados? ¿Observaron eso? Dice en Deuteronomio 5:16, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados. ¿Cuántas horas trae un día? ¿Significa eso entonces que tus días van a durar 26 horas? No se está refiriendo a eso. ¿A qué se está refiriendo? A la duración de tu vida. Ahora, no parece haber una contradicción, porque hay pasajes como en el Evangelio de Mateo, donde el Señor Jesucristo que dijo que ¿quién por afanarse puede agregar al curso de su vida una hora? Traduce la Biblia de las Américas, otras traducen un codo, pero lo que parece aludir es al tiempo de vida. Entonces, hay dos realidades que coexisten, y esto sucede en muchas facetas de la teología de la verdad. Que por un lado dice una cosa y por otro lado parece decir lo contrario. ¿Cómo se reconcilian? Aquí hay un ejemplo y vamos a aprender de esto. Por un lado hay pasajes de la Biblia que dicen que el que determina cuánto va a vivir alguien, ¿quién es? Única y exclusivamente, al final, es Dios. Por más que te esfuerces, no vas a vivir más de lo que Dios decida. Pero al mismo tiempo hay pasajes como este que dice que dependiendo de tus decisiones, puedes prolongar o acortar la duración de tu vida. ¡Wow! Parece haber... Esto es algo así como... ¿cómo le hacemos ahí? ¿No parece contradecirse? ¿Captan el punto que estoy diciendo? Bueno, esto no es raro porque sucede en muchos pasajes algo similar. Ahora, yo lo escribí así. Lo que podemos decir es que la soberanía, la providencia soberana de Dios, la voluntad de Dios, pues, Él permite que la gente, por sus conductas, que sus hijos, dependiendo de sus conductas, puedan influir en la calidad y en la cantidad de vida sobre la tierra de la que van a disfrutar, pero no más allá de los límites que Él prescriba. Sí creemos que nuestra vida no se va a ir antes de la voluntad de Dios. Pero eso no significa que vas a tomarte un vaso de veneno. ¿Verdad que no? Porque hay una faceta de esta dinámica que nos toca a nosotros cuidarnos. Por eso dormimos, nos alimentamos, evitamos riesgos innecesarios, hacemos ejercicio, o deberíamos hacer. Tomamos vitaminas y no comemos esto y aquello. ¿Por qué? ¿De quién depende eso? ¿De quién debe cuidar el templo del Espíritu Santo? Tú. Y una de las formas en que cuidas tu vida es honrando a tus padres. Una de las formas en que Dios va a cumplir los años que te dio es a través de tu obediencia a su mandamiento de honrar a tus padres. Al menos así funcionó de manera estricta bajo el antiguo pacto. ¿Me doy a entender? ¿Qué agrega la promesa de Deuteronomio? No solo vas a prolongar tus días, sino también te va a ir bien. De hecho, el verbo hebreo, yo lo revisé, no solo dice para que te vaya bien. El texto literalmente dice para que se te haga el bien. O sea, Dios te va a hacer cosas buenas si tú haces cosas buenas por tus padres. Porque, en cierto modo, tus padres representan la figura de Dios. ¿Me doy a entender? Claro, de una manera muy limitada, pero al fin de cuentas, así es. Y el trato que tú le des a tus padres en honor de Dios, Dios lo va a ver. Y Dios te va a hacer el bien. Ahora vamos a ver, para cerrar, el video del señor Prager acerca del quinto mandamiento. El quinto mandamiento dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Este mandamiento es tan importante que es uno de los pocos mandamientos de toda la Biblia que nos da motivo para obedecerlo, para que tus días se prolonguen en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Muchos interpretan esta parte del mandamiento como una recompensa. Aunque puede considerarse de esa manera, el hecho es que hay una razón. Si se construye una sociedad donde los hijos honran a sus padres, la sociedad sobrevivirá por mucho tiempo. Lo contrario es que una sociedad donde los hijos no honran a sus padres está condenada a autodestruirse. En esta época, la relación entre honrar a nuestros padres y la supervivencia de la civilización no es reconocida por todos. Al contrario, muchos padres con la mejor educación no creen que sus hijos deban honrarlos, ya que honrar implica una figura autoritaria. Y esa es una condición que muchos padres modernos rechazan. Además, muchos padres quieren que sus hijos los amen, en lugar de que los honren. No obstante, ni los mandamientos ni la Biblia nos ordenan amar a nuestros padres. Esto es algo curioso, debido a que la Biblia nos ordena amar al prójimo, amar a Dios e incluso a un desconocido. La Biblia comprende que siempre habrá individuos que, por cualquier razón, no podrán amar a sus padres. Por lo tanto, no ordena algo que pudiese resultar psicológica o emocionalmente imposible. Pero sí ordena que honremos a nuestros padres. Y ordena esto solo en relación a los padres. La Biblia no ordena honrar a nadie más. A ver, ¿es cierto eso? ¿La Biblia no ordena honrar a nadie más? A ver, vamos a buscar rápido, rápido. Agarren la Biblia. Solo voy a dar 3 o 4. Ya leímos uno de esos, así que ese no. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 6. Por acá, José, tú, Primera de Timoteo, capítulo 6. Tú, Primera de Timoteo, capítulo 5, 17. Martín Villalobos, buscas Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Con esos tenemos. A ver, ¿qué dice allá? Léeme, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 6. 6, versículos 1 y 2. ¿Qué dice? Todo lo que está bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por digno de todo honor. Entonces, ¿a quién le habla ahí? ¿A los esclavos? ¿A quién tienen que honrar? A sus amos. Entonces, no manda la Biblia que honremos a nadie más que a los padres. ¿Qué dice 1 Timoteo 5, 17? Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Doble honor. Ancianos se refiere a los pastores de la iglesia. ¿Qué nos manda la Biblia ahí? ¿Honrar a quién? A los pastores. ¿Qué dice el pasaje de 1 Pedro 2, 17? Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. Entonces, se equivocó el señor Prager. ¿Por qué se equivocó? Porque el señor Prager no es cristiano. Porque para el señor Prager, la Biblia no es la tuya y la mía. Es el Antiguo Testamento nada más. ¿Entienden? Por eso tengan mucho cuidado cuando vean cosas en internet. No porque solamente alguien diga, la Biblia dice, lo creas. Tú eres responsable de estudiar la Biblia por ti mismo. Que te lo demuestren. Yo se los acabo de demostrar con la Biblia. Sí, la Biblia sí nos manda honrar a muchas personas y no solamente a nuestros padres. Literalmente, ese pasaje nos manda a honrar a todos. ¿Ok? Pero la honra que se le da a nuestros padres es prioritaria, es especial. ¿Ok? Pero sigamos. Entonces, ¿por qué es tan importante honrar a los padres? ¿Por qué los mandamientos sostienen que la sociedad no podría sobrevivir si este mandamiento no es respetado por todos? Una razón es que, como hijos, lo necesitamos. Los padres quizá quieran ser honrados, de hecho deberían desearlo, pero es necesario que los hijos honren a sus padres. Un padre y una madre que no son honrados son en realidad adultos iguales a sus hijos. No son padres. Nuestra generación conoce mejor que nadie las graves consecuencias de crecer sin un padre. Los niños sin padre tienen más posibilidad de convertirse en criminales al crecer, de maltratar a las mujeres o de ser una amenaza para la sociedad. Las niñas que no tienen un padre a quien honrar, y con suerte para amar también, tienen más tendencia de buscar al hombre equivocado y de ser promiscuas a temprana edad. Segundo, honrando a nuestros padres es como aprendemos que hay una autoridad moral superior a quien debemos rendir cuentas por nuestros actos. Sin esto no podemos crear o mantener una sociedad organizada. Por supuesto, para los 10 mandamientos la máxima autoridad moral es Dios, quien por lo tanto está por encima de nuestros padres. Pero es muy difícil llegar a honrar a Dios sin haber tenido un padre o una madre, especialmente un padre a quien honrar. Sigmund Freud, padre de la psiquiatría, quien además era ateo, sostenía que la actitud de una persona hacia su padre determinaba ampliamente la actitud de esa persona hacia Dios. Hay otra razón por la cual honrar a los padres es esencial para una buena sociedad. Honrar a los padres es el mejor antídoto para el totalitarismo. Una de las primeras cosas que buscan los movimientos totalitarios es romper el lazo entre padre e hijo. La lealtad del hijo hacia los padres se traslada hacia el Estado. Incluso en sociedades democráticas, cuanto más abarca el Estado, más desplaza al rol parental. Finalmente, hay muchas maneras de honrar a los padres. La regla general es que reciban un trato especial. Los padres son únicos, luego deben ser tratados de manera única. No les hablamos del mismo modo que al resto. Por ejemplo, quizá usemos groserías cuando hablamos con un amigo, pero no lo hacemos cuando hablamos con nuestros padres. No los llamamos por su nombre. Y cuando dejamos su casa para formar nuestro hogar, continuamos en contacto con ellos. Cortar contacto con ellos es lo contrario a honrarlos. Y sí, sabemos que algunos padres han sido muy crueles, es decir, crueles, no fastidiosos, a los cuales resulta moralmente imposible honrar. Existen tales casos, pero son raros. Recuerden, si sus hijos los ven honrar a sus padres, sin importar lo difícil que a veces pueda resultar, hay muchas más posibilidades de que los honren a ustedes. A la luz de este video, entonces, pues, sí, hay cosas buenas que el señor Prager dice y otras que no son verdad. Por eso debemos examinarlo todo, retener lo bueno y abstenernos de lo que no es bíblico. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra que nos exhorta y nos alienta a honrar a nuestros padres y de esta manera contribuir a tener una vida larga y buena para nosotros. Yo sé que mis hermanos con hijos quieren que sus propios hijos tengan una vida larga y buena. Y eso aumenta las probabilidades cuando les enseñamos a que nos honren. Concédenos hacerlo en honor y en amor a ti. En nombre de Jesús, amén.